bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísima, queridísima fauna de la jungla hertziana nocturna. Esto es Álbum del Álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 499. Progresivo, etéreo y místico, Fly to the Rainbow es un excelente álbum de la banda germana Scorpions. Para cuando Scorpions lanzó su debut titulado Lonesome Crow a principios de los 70, ya tenían 7 años en las andadas, comenzando como una oscura banda de covers de pop y con Rudolf Schenker manejando tanto la guitarra rítmica como las tareas vocales. Así desperdiciaron sus primeros años. Las cosas no comenzaron a tomar forma sino hasta 1970, cuando el hermano menor de Schenker, Michael, y el vocalista Klaus Main se unieron a la banda. Su debut fue lanzado 2 años después y no era como sonaría su próximo material, fuertemente influenciado por el rock psicodélico y el crowd rock, y con un poco de jazz para agregar a la mezcla. Lonesome Crow se derivó de una banda que se enfocaba en melodías profundas, oscuras y al estilo de Sabbath, con muy pocos elementos armónicos. Durante su gira, Scorpions actuó como banda telonera de un destacado y prometedor grupo británico llamado UFO. Los miembros de esa banda vieron tocar a Michael Schenker y decidieron invitarlo al equipo y adquirir sus servicios. La partida de Michael condujo a la ruptura de Scorpions. Poco después, Rudolf trabajó para un renacimiento de la banda, manteniendo solo a Klaus Main de la formación anterior. Jürgen Rosenthal ocupó su lugar detrás de la batería y Francis Buchholz asumió las funciones de bajo. Uli Roth ocupó el lugar de Michael y la nueva formación grabó el fabuloso álbum Fly to the Rainbow. Hoy nos sumergimos en la nostalgia de los 70s con esta legendaria producción de Scorpions que cumple ya 49 años. Comenzamos este viaje vertiginoso a toda marcha con Speed is Coming, una canción que entra como un misil directo al corazón de los amantes del rock. Uli John Roth hace saber que él es la fuerza detrás de su sonido, ya que su forma de tocar es excepcional. Klaus gime la voz y nos hace sentir como en casa, ya que es su voz la que para mí grita Scorpions. La producción y bajo de Jürgen y Francis es un combo letal y agrega la guitarra rítmica de Rudolf, teniendo un gran paquete. Suena Spirit's Coming acá, Álbum del Álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 499, dedicado al álbum Fly to the Rainbow de Scorpions, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Just Ese cañonazo que acabas de escuchar fue Spirit is Coming, del álbum Fly to the Rainbow de la banda Scorpions, acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merland, edición 499. En su conjunto, este álbum se puede considerar como una demostración de las variadas influencias mezcladas de la banda, a pesar de que todavía estaban en la búsqueda de una identidad musical. Es en este álbum donde Scorpions comienza lentamente a establecer su característico sonido hard rock, mientras que, al mismo tiempo, eliminan sus remanentes musicales psicodélicos. Por supuesto, todavía puedes detectar algunas tendencias psicodélicas, pero los elementos espeluznantes se han ido por el bien de un ambiente de rock and rollero blusero mucho más fuerte. A Roth siempre le gusta generar algo de tensión usando una combinación de un pedal wah-wah y un ataque con su barra de trémolo, por lo que este estilo específico también está presente aquí. Otro aspecto importante de este álbum son las partes acústicas. Escucharás muchas guitarras acústicas en este disco, desde They Need a Million, con influencia española, hasta la épica canción principal de 9 minutos. Las guitarras acústicas comparten mucho de todo el disco. La interpretación de la guitarra rítmica de Rudolf Schenker es tan sólida como siempre, mientras que la sincronización entre los golpes de batería de Rosenthal y las líneas de bajo de Bukow proporcionan al resto del grupo una sección rítmica estable y duradera. El sonido general tiene un toque muy español y es totalmente inesperado, en el buen sentido. Por cierto, justo en el siguiente tema, They Need a Million, se encuentra una gran similitud con el tema Sadness del álbum debut de la banda Porno for Pirates, comandada por el vocalista de Jane's Addiction, Don Perry Farrell, que suena justo ahora. They Need a Million, acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 499, dedicado al álbum Fly to the Rainbow de Scorpions, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx. I see a rainbow in the sky, so many colors and the light. I see the world and I see all the people. How they're running all the time. I see your shadow over me. Then in my eyes I hear a symphony. I see the world and I see all the people. What they are doing, what they need. They need a man. Thank you. Esa fue They Need a Million del álbum Flight to the Rainbow de la banda Scorpions, acá en nuestro ritual de lo virtual de Click to Midlands, edición 499. Ulrich Roth es el compositor y cantante del siguiente tema titulado Drifting Sun. Sentado en una roca, las margaritas caen desde la montaña, brilla el sol toda la noche. Un vagabundo solitario deambula por el sol de noche con imaginería onírica. 8 minutos al estilo de Budgie o Uriah Heep, con ecos también de la Jimi Hendrix Experience, se reitera un poco en el tramo central, mantra atmosférico, pero no está nada mal esta pieza de prog rock. Es bueno ver a Scorpions aquí como una verdadera banda de esas con múltiples cantantes principales, ya que mantiene las cosas interesantes. Los riffs de guitarra de apertura son tan Hendrix y su Spanish Castle Magic y no son una mala opción para copiar. También en la mezcla hay algunos teclados para agregar capas y texturas. Incluso las voces de Roth son una pista del enfoque de Hendrix con Main ayudando en los coros. Con más de 7 minutos es un escaparate total de Roth. Drifting Sun, tema envolvente y cósmico, como un viaje por el espacio exterior. Esta canción te arrastra con su sonido etéreo y esa lírica que te hace flotar en el éter. Es como un sueño lisérgico en el que las guitarras te abrazan y la voz te susurra al oído. Así que apaga la gravedad y déjate llevar por esta joya psicodélica, Drifting Sun, acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual, de Clecto Maryland, edición 499. Dedicado al álbum Fly to the Rainbow de Scorpions por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por radiocomún.mx. Yeah. tropic highway, crazy lies of world and round and round. Acabamos de escuchar el tema Drifting Sun del álbum Fly to the Rainbow de la banda Scorpions, acá álbum del álbum, en nuestro Ritual de lo Virtual de Clicton Maryland, edición 499. La pista final del lado A es la primera contribución de Michael Schenker en el departamento de coautoría. Fly People Fly no es la canción principal, pero podría ser porque el título del álbum está en el coro. La canción aún tiene un toque de blues y vibra psicodélica del primer álbum, pero Roth le da un nuevo estilo. La voz de Klaus realmente se destaca en este mientras se eleva. La canción destaca ya que arrastra un poco y no es rockera, ni es una balada, pero se acerca bastante. Atención, tripulación, es hora de despegar con Fly People Fly para elevarnos a alturas inimaginables como un cohete en dirección al cielo. Los riffs te dan ese impulso extra mientras Klaus Main te invita a volar alto, justo después del intro blues rock en un tempo lento con enfoque de himno hippie, diciendo volemos gente, volemos todos juntos. Suena Fly People Fly acá. Álbum del álbum. En nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Merlans, edición 499, dedicado al álbum Fly to the Rainbow de Scorpions, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por radiocomún.mx. Esa fue Fly People Fly del álbum Fly to the Rainbow de la banda Scorpions, acá álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clicto Maryland's edición 499. El lado B comienza con This Is My Song, que en realidad no es una gran canción de rock. Se inclina más hacia el pop, pero aún tiene algunos momentos geniales con algunos trabajos de guitarra en conjunto por parte de Uli y Rudolph, así como un solo de lamentos. Y si eso no es suficiente, escucha a Francis en el bajo brindando un ritmo genial, acompañado por el impresionante y emocionante trabajo de la batería de Jürgen Rosenthal. Líricamente no es la pista estelar, pero musicalmente patea de lo lindo. This Is My Song, otro corte hippie, canto sobre el mundo del amor, en un rock melódico de envolvente sonido, excelente sinergia instrumental, luciéndose Roth como guitarra solista y estructura más sencilla que otras piezas del álbum. Suena a continuación, This Is My Song, acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Clicto Maryland, edición 499, dedicado al álbum Fly to the Rainbow de Scorpions, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. So many things don't you care? Acabamos de escuchar el tema This Is My Song del álbum Fly to the Rainbow de la banda Scorpions, acá del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Click to Maryland's edición 499, Fly to the Rainbow es un álbum excelente, una documentación importante de la incursión global en curso de Scorpions y una herramienta imprescindible para todos los fanáticos del hard rock de los 70s. Los hermanos Schenker componen Far Away, una hermosa pieza comenzada como balada psicofolk con una evolución melódica y progresiva excelente. Es una de las mejores canciones del LP, donde dicen: coge mis manos, aprendamos a volar, sueña y cierra tus ojos, volemos por otra dimensión. Un ambiente ácido, gran interpretación teatral vocal de Main. Y la última canción es una coautoría entre los dos guitarristas, Michael y Uli, lo que probablemente explica una canción que se extiende por más de 9 minutos de duración, la canción principal, Fly to the Rainbow. Abre con más guitarras acústicas y tiene a Klaus colocando suavemente la voz para que coincida con la guitarra. La canción limita con el rock progresivo con sus cambios y duración, pero sigue siendo un paso en la dirección correcta. La canción se siente como un viaje y al final te alegras de haberlo acompañado. Así que ahí lo tienen, el álbum Fly to the Rainbow de Scorpions, 49 años después, sigue brillando como un arco iris en el cielo del rock. Escuchamos los temas Far Away y Fly to the Rainbow acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Click to Maryland's edición 499, dedicado al álbum Fly to the Rainbow de Scorpions, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por radiocomún.mx. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. solitude of cloudy looking mountains, a lake made out of crystal raindrops. Run through space 2,000 years ago, I've seen the giant city of Atlantis sinking into a tunnel with darkness. Darkness everywhere, nothing. Symbols, strange symbol melancholy. Painted tower of colors on sky blue. Caribbean wine. Far away, chill, bleed, guts. Trafficale, ghost like shadow. Save the rig to catch and kill time. Echoes one down and this meadow. We'll be right back.